¿Cómo están? Qué bueno. Le digo a Patty que cómo disfruté su plática. ¿No, ustedes no? Hasta me hizo llorar. Y que no es gran cosa, ¿eh? Yo lloro por todo, pero me encanta ver lo que Dios ha hecho en la gente, porque pues la conozco desde que llegó aquí, ¿no? Y Dios, si nos dejamos, Dios nos usa. Y Él quiere usar tu vida. Y de eso estamos hablando hoy en esta mañana también, de ser mujeres sabias. Dios quiere usar nuestras vidas. Él sabe que podemos. Y nada más tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Es lo que siempre pienso, por ejemplo, cantamos de que nuestro Dios es grande y es poderoso. Es cierto, esas cosas tienen que entrar en nosotros. Tienen que, porque hay muchas veces, como les dije anoche, sabemos aquí, pero tienen que llegar a nuestro espíritu. Y a veces toma tiempo. A veces hay cosas que, yo no sé ustedes, pero hay cosas que lo escucho, lo leo y de repente ya capto. Y lo puedo poner en práctica y puedo seguir caminando en Él. Y hay otras cosas que como que lo escucho y lo escucho y lo escucho. Y ya un tiempo después, a veces son días, a veces son años. Pero de repente baja de aquí a mi espíritu y digo, ya sé, ya lo puedo poner en práctica. Ya sé qué es lo que Dios quiere hacer. Y es parte de la sabiduría de Dios. Es parte de ser una mujer sabia. Y hoy yo quiero pues entrar un poquito más en lo que estuvimos viendo ayer. Nada más voy a tocar algunas cosas de ayer también. Mira, hay muchas veces que queremos construir nuestra casa, pero sin ayuda de Dios, en nuestras propias fuerzas. Y como dijo Pati, no es de veo y ya está. No, es un proceso. Es poner cimientos, luego de ahí empezar a construir. Llegamos a veces, como les dije anoche, a la obra negra y parece que de ahí tardamos para siempre, amén, y en cambiar. Porque hay veces, yo no sé ustedes, pero hay veces que leo algo en la Biblia y digo, Dios, yo quiero eso en mi vida. Y empiezo a caminar y como que doy un paso por adelante y tres atrás, ¿no? Y doy otro paso y otra vez. Y digo, Dios, por favor, ayúdame. Porque yo quiero ser esa mujer sabia que edifica su casa. Ay, es que cuando yo leí eso, yo lo agarré y dije, de aquí soy. Yo quiero eso en mi vida. Porque para que la gente puede ver que Dios es real y lo que Él está haciendo, no nada más en mí, pero en mi familia, en los que están a mi alrededor. Yo quiero que puedan ver lo bueno que es Dios y lo que Él quiere para cada una de nosotras. Y hay veces que tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y no es posible. Sí, tenemos sabiduría natural, pero de eso no se trata, no es lo que estamos viendo hoy en esta mañana. Estamos viendo la sabiduría que viene de Dios. Porque hay muchas cosas que sé hacer, porque aprendí, me enseñaron todo. Pero eso, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de que Dios tome a cada uno de nosotros y que Él haga lo que Él quiere en nosotras. Que nos hace mujeres de Dios, mujeres sabias. Si no, lo que dice, ¿dónde está? En 14. Porque como dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. ¿No saben lo que hemos visto en todos estos años de gente que Dios trató de trabajar? Y estoy hablando de mujeres en este momento, porque pues ambos, ¿no? Hombre y mujer. Pero en las mujeres que Dios empezó algo en sus vidas y ellas con sus propias manos deshicieron todo lo que Dios estaba tratando de hacer. ¿Por qué? Porque querían salir con lo suyo. Amaban más a ellas mismas que a sus propias familias. Lo que dijo Patty, de las mujeres, hoy en día, y lo vamos a ver, que hasta eso habla en la Biblia, hoy en día, para que la mujer ame a su esposo, a sus hijos, a veces no, porque aman más lo que ellos pueden sacar. Y lo que Noemí me estaba diciendo, que unas personas que ella conoce estaban preguntando, oye, ¿y tú qué haces para tu propio tiempo, para tener tu tiempo? ¿No? Y ella dijo, no, pues, ¿de qué están hablando? Ah, pero tú tienes que tener tu tiempo como mujer. O sea, si estás casada, si tienes hijos, pero ¿cuándo y a qué horas tienes tu tiempo? Y dije, ah, está bien. Yo antes me encerraba en el baño, nada más para escaparme un poquito de mis hijas, ¿no? Y luego las tenía ahí, mamá, mamá, salte, ¿qué haces? Le dije, déjenme en paz un momento, nada más. Yo quiero estar en el baño sin ustedes un momento. Y ahí iban, yo no sé cómo lo hacían, mira. Pero abrían la puerta, yo ponía el cierre con un broche, porque la mamá solita en el baño, ¿cómo? Mira, y lo comenté con alguien más y una mamá me dijo, mira, mi hijo, cuando yo entraba en el baño, se sentaba en la puerta a esperarme, porque ¿cómo iba a estar la mamá sola? No, las mías era, porque yo decía, déjenme en paz un momento, por favor, estoy en el baño. No, mamá, ¿qué haces ahí adentro? Yo no sé si ustedes pueden, si eso ha pasado a ustedes. Es algo común con los niños, ¿no? Pero eso de mi tiempo, yo dije, alguien me está hablando. Pero eso de mi tiempo, tener mi tiempo, hazme favor. Si yo quiero mi tiempo, ¿por qué casarme? Si yo quiero mi tiempo, ¿por qué tener hijos? Y le digo, si no quieres cuidar hijos, pues no los tengas. Es tan fácil. Y a lo mejor suena duro porque, ay, cada mamá debe tener sus hijos. Bueno, si tienes hijos, cuídalos. O sea, toma tiempo con ellos, porque son tus hijos, no son de la guardería, ¿no? Perdónenme, si trabajan, ni modo, ¿no? Si tú vas a tener hijos, cuida a tus hijos, son tuyos, te necesitan. Y eso de tener tu tiempo, no te casas y tienes todo el tiempo del mundo. O sea, si estás casada, pues tú tienes esposo. Sé esta mujer sabia, ¿eh? Tú tienes esposo, cuídalo. Tú tienes hijos, cuídalos. ¿Sí? Eso es ser una mujer sabia. Y si estoy pisando dedos, no me importa. Somos creyentes, somos mujeres de Dios, actuamos como mujeres de Dios. ¿Sí? Es que tenemos que tomar decisiones. Si yo soy mujer de Dios, yo voy a seguir lo que dice Dios, no lo que se me pega la gana. Las amo. Pero hay veces que el amor habla. Y es, yo he visto que el amor a veces es duro con uno. Dice, pórtate bien. Si vas a ser mujer de Dios, si vas a ser sabia, pórtate como mujer sabia. ¿Sí? Si la Biblia dice algo, sígalo. Eso es lo más importante de ser una mujer sabia. Una vez que leo, lo trato de poner en práctica. Si yo no quiero ser sabia, no lo pongo en práctica. No importa. ¿Sí? Si no eres creyente, tú puedes hacer lo que se te pega la gana. ¿Sí? Porque no estás escuchando a Dios, no quieres seguir lo que dice la palabra, entonces puedes hacer lo que quieres. Vas al infierno. Es tu decisión. O sea, tal. ¿Sí? Así es la cosa. Es tu decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer? Patty, las decisiones que ella tomó no eran fáciles, ¿o sí? ¿No? Las decisiones que yo he tenido que tomar no fueron fáciles. Pero Dios hizo algo en mí. Dios me sacó de donde yo estaba y me puso en la roca, que es Cristo. Y de ahí yo empecé a poner cimientos y poco a poco a crecer. Y es todo, es lo que tienes que hacer. Nada de eso, ay, pues pobre de mí, ay, es que estoy llorando porque no sale con lo mío. Somos mujeres, ¿no es cierto? Hay veces que lo que queremos es... ¿Por qué? ¿Por qué no sale con lo mío? Porque yo quise y no se hizo. Dios no quiso y pues ni modo, ¿no? Es que yo, perdón que hable claro con ustedes, pues más o menos, perdón. Pero es necesario. Hay veces que un par de cachetadas y ahí vamos, ¿no? Empezamos a decir, ¡ja! Está bien, hay que caminar bien. Dios es Dios. Y ya cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, Dios es Dios. Entonces, sí puedo decir, no entiendo. Pero si Él me dice, haz eso, yo necesito hacerlo. Si su palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, o sea, ella empieza a construir. ¿Sobre qué? Sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. Empieza a construir. Porque yo puedo, si yo no presto atención a Dios, si no prestamos atención a Dios, podemos ser la necia que tumba todo. Todo lo que en que hemos trabajado, podemos deshacer. Y no es culpa de nadie menos tuya. O sea, yo no, eso de culpar a otros, no. No. Mira, yo puedo culpar a quien sea. Ay, es que me hicieron, es que no me hablaron, es que mira cómo trataron. ¿Sí? Y no hay excusa. No hay. Es que yo he escuchado todas las excusas del mundo, de que por qué no pueden caminar con Dios. Es que pasé junto a alguien y no me saludó. Entonces, pues es que no hay amor. Porque no me saludó. ¿Por qué no saludaste? ¿Por qué esperabas que esa persona te saludara? ¿Por qué no fuiste y saludaste? El que o la que no tiene amor es quién. ¿Sí? Es que, pues aquí nada más hablan del dinero. Nada más quieren mi dinero. Por eso ya no me vengo. No vengo. Es que no saben cuántas veces he escuchado eso. ¿Eres creyente? Tu dinero no es tu dinero. Dios te ha dado todo. Tu dinero es de Él. Y yo he aprendido que entre más doy, más Dios me da. Y a lo mejor no es el, por ejemplo, si yo doy dinero, a lo mejor no recibo en dinero. Pero lo que recibo de Dios, el amor de Dios, ¿a mí qué me importa? Es que he escuchado tantas cosas y nada más son gente que no quieren escuchar a Dios y seguirle tal cual, como dice la palabra. Vamos a Proverbios 24. Es que yo me emociono con mi Dios y lo que Él hace. Porque Él, ay, es que, ¿qué palabras hay para describir a nuestro Dios? Es hermoso. Proverbios 24. Lo vimos ayer, pero quiero verlo otra vez. 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo buen, de todo bien preciado y agradable. Y como vimos ayer, la sabiduría que cuenta viene de Dios. Es la sabiduría de Dios. Y tenemos que reconocer, verlo y aceptar que necesitamos su sabiduría, no la nuestra. Su sabiduría en nuestras vidas para poder construir. Y eso es el primer paso. Es reconocer que es la sabiduría de Dios que cuenta. Para hacer eso, en Proverbios 3:5, Dice, fíjate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo he tenido que aprender, y yo creo que cada mujer tiene que aprender a confiar en su Dios. 3:5. ¿Sí? Es poder reposar en tu Dios y saber que Él sabe lo mejor para tu vida. Aunque a veces no me gusta, les voy a ser sincero. Hay veces que yo digo, no, al principio no te gustaba mucho lo que Dios te dijo y lo que tuviste que hacer, ¿no? No, eso es en todas las áreas. Pero he tenido que aprender a confiar que Él quiere lo mejor para mí, aunque no estoy de acuerdo. Y hay muchas veces que no estoy de acuerdo, pero confío en Dios. Y eso de confiar es poder descansar y decir, Dios, yo no entiendo, pero tú sabes lo mejor para mí. Tú sabes lo que necesito. Él sabía lo que necesitaba Patty. Y ella, gracias a Dios, dijo lo que tú quieres. Y esa es una de las cosas que tenemos que ver en nuestras vidas. Y eso es lo primero, es confiar en Él y dejar las riendas a Él. Y como les digo, si yo tengo una pregunta, yo le pregunto, enséñame Dios, ¿por qué quieres esto en mi vida? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si no entiendo, puedo ir con alguien y preguntar, alguien en liderazgo, alguien que han comprobado que son maduros, que conocen la palabra de Dios, y decirles, ¿qué es lo que está pasando? Siento esto, lo que dice la palabra, pero no entiendo, explíquenme. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? Y orar. Y hay muchas veces que le digo a las mujeres, porque es muy fácil decir, oye, Erika, yo no sé qué hacer, ¿qué debo hacer? Dime, por favor. Es que yo pienso, pero tú, ¿qué piensas? Es muy fácil hacer eso. Pero lo que primero que tenemos que hacer es ir con Dios y decir, Dios, enséñame. Enséñame. Porque muchas mujeres, después de que me dijeron, es que no estuviste y tuve un problema y quería hablar contigo, pero no estuviste. ¿Y sabes? En esa semana que no estuviste, Dios me contestó. Eso pasa mucho. Ponlo en manos de Dios primero. Él da la sabiduría. De Él viene. Y hay muchas veces, si te esperas nada más un poquito, ya no tienes que ir con nadie, porque Dios te contesta por medio de la palabra, por alguien que da pláticas. ¿Sí? Toma tiempo con tu Dios. Si tú quieres ser una mujer sabia, toma tiempo. Déjame buscarlo. Lo segundo de que dice, ¿dónde estoy? Después de que con sabiduría se edifica la casa, dice, y con prudencia se afirmará, con conocimiento, Hay ciertos pasos. Dios da sabiduría. Y luego, si yo me pongo a buscar me da el conocimiento de cómo hacerle. ¿Cómo? En la palabra, basándonos en lo que nos dijo Cristo. Muchas veces tengo preguntas, a veces ni tengo preguntas y me surgen cosas y digo, ah, eso es lo que quería decir Dios. No saben las veces que leo y digo, yo no entiendo lo que está diciendo o lo que me está tratando de decir Dios en este caso. Entonces me pongo a orar, me pongo a pensar, me pongo a estudiar, a ver qué es lo que quiere decir. Y tarde o temprano, porque a veces no entra. Yo tengo la cabeza media dura a veces. Y Dios es como, creo que les he dicho, del diezmo. Yo daba, porque me gusta dar. Yo decía, si alguien necesita, yo con gusto doy. Y daba, pero no entendía lo del diezmo. Y duré años sin saber. Entendía, pero no entendía. O sea, yo trabajaba y daba, pero no entendía que el diezmo pertenece a Dios. O sea, de todo lo que yo gano, el diezmo de eso pertenece a Dios. Porque Él me ha dado todo y nada más pide el diezmo. Para enseñarnos, ¿eh? Es para enseñarnos y ayudarnos. Pero yo no entendía, hasta creo que después de que me casé con Javier y todo, sí daba. Y daba de lo que, probablemente más de lo que del diezmo, pero no entendía. Y de repente dije, ah, diezmo, 10%, dar de lo que yo tengo a Dios, porque es de Dios. ¡Ja! Y como que ya. Es que suena muy fácil, suena muy sencillo, pero me costó tiempo entender. Ya cuando entendí, dije, ahí va, el diezmo es para Dios, pertenece a Dios. No me costó darlo, estaba dando probablemente más. Pero cuando entendí, entonces dije, ah, pues ya, Dios me puede bendecir porque estoy obedeciendo a Dios. Sí, sí, me captan lo que estoy Eso es la sabiduría de Dios. Porque de repente entró y bajó y dije, ja, ya lo entiendo, ya. Y hay otras cosas en mi vida que me han pasado lo mismo. Lo veo. Y muchas veces estoy haciendo, pero de repente entiendo el por qué estoy haciéndolo. Y Dios me puede bendecir, porque ya estoy haciéndolo conscientemente y en orden. Fácil, ¿no? Bueno, eso fue extra. Pero en hacer eso, estoy edificando mi casa. Es lo que hay aquí adentro que afecta todo a mi alrededor. Creo que lo dije anoche. Si no está en mí, no lo puedo vivir. Si no está en ti, no lo puedes vivir. ¿Sí? No puedes ser mujer sabia nada más porque sí. Tú tienes que dejar que la sabiduría de Dios entra en ti. Tú tienes que dejar que el conocimiento de Dios entra en ti. Y les digo, Solamente en Cristo podemos hacer eso. Solamente en Cristo. Ahora les voy a dar algunos versículos que me han ayudado mucho. Y a lo mejor para ti son otros. Pero es dejar el conocimiento de Dios entrar en ti. Vamos a Proverbios 15:1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No saben las veces que he leído esto y lo he tratado de poner en práctica. Estoy aprendiendo, ¿eh? Todavía hay veces que me gana el carácter. ¿Qué les puedo decir? Tengo un carácter medio fuerte. Y he aprendido con todos ustedes, con mi esposo sobre todo, con mis hijas, con mis nietos, que la blanda respuesta quita la ira. Estoy todavía tratando con Javier, ¿eh? Porque a veces me gana el carácter, ¿eh? Sinceramente, yo trato. Y ustedes no saben, es cuando tienes dos personas que tienen el carácter muy fuerte en una casa, lo que pasa es que a veces hacen eso. Suena chistoso, pero sí pasa, ¿eh? Porque yo no quiero moverme y él tampoco. Entonces, siempre digo, ¿quién va a ganar? ¿Saben quién gana? Dios. Porque hay veces rarísima la vez, Javier me dice, me equivoqué, ¿eh? Rarísima la vez. Por ahí, le digo, cuando me dice eso, yo digo, no puedo creerlo. Me dijo, yo porque me gusta la paz en mi casa, hay muchas veces que digo, está bien. Y me dicen, no, nada más me estás dando atole con el dedo. Me dice, ¿realmente piensas? Digo, déjame pensarlo un ratito. Me dice, no, en este momento, digo, déjame en paz. Porque eres de los bien, Noemí. Mira, mi esposo es de los de, si él piensa que tiene razón, hace eso. Dice, tengo razón. Y si yo digo, me hace, tengo razón. Y si yo digo, me hace, tengo razón. Y luego tengo morete aquí, ¿eh? Porque muchas, no, porque a lo mejor va a escuchar esto. Hay veces que tiene razón, ¿sí? Entonces, y tengo que decir, sí, tienes razón. Y él siempre me dice lo mismo, te dolió, ¿no? Y quiero darle en la cara, no lo hago, pero sí le quiero, pásate. Porque sí, no quite el dedo del renglón, ¿no? Y porque yo soy de las que tengo que pensar un rato. Y si luego Dios me hace reaccionar, entonces puedo decir con una sonrisa, tienes razón. Pero si no me dejas en paz, me pongo más y más. Y me sale el carácter fuerte. Y al rato quiero matarlo. Estoy aprendiendo, la blanda respuesta quita la ira. Y me ha servido, lo saben, aprender eso con todos ustedes. Porque hay veces que yo quiero decir, haz lo que debes hacer y te va a salir bien. Ya deja de estar ahí llorando y diciendo pobre de mí y haz lo que dice Dios. Pero como sé que la blanda respuesta quita la ira, les sonrío, les digo que las amo, que tienen que dejar que Dios haga lo que Él quiere. Entonces cuando me ves así, para que sepas lo que está dentro de mí diciendo, ya, pórtate como mujer sabia, haz lo que dice Dios y te va a salir bien. Pero me porto muy bien con ustedes, ¿no? No todo el tiempo, de vez en cuando. Es una de las cosas que he aprendido. He aprendido que lo que sale de mi boca es lo que está diciendo aquí Dios. Lo que sale de mi boca afecta a la gente. Afecta a ustedes, afecta a mi esposo, a los a mi alrededor, mi familia, mis hijos, mis nietos. Eso afecta a la gente. ¿Y qué derecho tengo yo de lastimar a la gente? Nada más porque se me pega la gana. Yo necesito aprender de que yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidar lo que sale de mi boca. Ustedes tienen que cuidar lo que sale de tu boca. Porque si sabes que puedes lastimar a alguien y no quieres hacer eso, o si quieres, arrepiéntate, por favor, porque eso no es de Dios. Tú debes dejar que Dios hable por medio de ti. Ama a la gente necesita amor. Si no puedes pensar en algo bueno, pues no digas nada. Sí, es mejor no decir nada que decir algo que lastime. Sobre todo a tus hijos, a tu esposo, a los con quien trabajas. Tú no sabes por dónde o en qué están metidos, lo que está pasando en sus vidas. Denles amor. Si tienes que hablarles directo, hazlo con amor. Porque quieres lo mejor para ellos, no porque quieres lastimarlos. ¿Sí? Hay veces que tenemos que decir las cosas tal cual, pero no es para lastimar, es para ayudar. Vamos a Hebreos 12:15. Ese es otro que me ha sacado de tantas cosas. 12:15, Hebreos. Dice, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mujeres de Dios, mujeres sabias, Tú no puedes dejar que entre amargura a tu corazón hacia nadie. No me importa qué te hacen o te dejan de hacer. No puedes. Basta de que, ay, es que no me saludó, ay, es que estoy lastimada, ay, es que no. ¿Eres mujer de Dios o no? No dejas entrar en tu corazón amargura a nadie. Y si notas que has dejado, arrepiéntate, porque es tu falta. Arrepiéntate y decir, Dios, perdóname, porque dejé entrar amargura. ¿Por qué? Porque no nada más lastimas a ti misma, pero a todos a tu alrededor, porque estás sembrando amargura a otra gente. Y no quieres hacer eso. No quieres lastimar a otra gente. Esto es el conocimiento de Dios, porque estás construyendo. Y si no, estás tumbando. Tú no puedes entrar, dejar entrar amargura. Y si tienes algo en contra de alguien, pídele perdón a Dios, arrepiéntate y deja a un lado eso. Rápido, lo más rápido, en cuanto ves que tienes algo, déjalo. Deja que Dios te toque y te sana, porque es para tu bien. Te va a destruir. Te voy a decir de aquí, si tú dejas entrar y retienes amargura a alguien, no me importa quién, te va a destruir. Y vas a destruir a otra gente, y delante de Dios eres culpable si tú destruyes a otra gente. ¿Sí? Es muy importante eso. Lo aprendí recién que nací de nuevo, que acepté a Cristo. Que yo tenía que perdonar a todos que me hicieron o me van a hacer algo en la vida. Y rápido. Conocimiento. Vamos a Tito. Nada más, mira, a lo mejor Dios ha hablado contigo de otras cosas. Está bien, pero esos son importantes. Ponlos en tu lista de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida para poder construir tu casa. Tito 2, 4 y 5. Aquí está hablando de las ancianas, o sea, yo. Ya cuando tienes 60 años, ya, perdóname, pero de acuerdo con la Biblia, eres anciana, ¿sí? O sea, mayor, suena un poquito mejor, mayor de edad es lo que eres. Dice 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ja. Mira, si estás casada, necesitas aprender a amar a tu esposo y a tus hijos. Me encantó lo que dijo Pati hoy en la mañana, porque hoy en día, como en este momento en la Biblia, no, por algo estaba enseñando esto en la Biblia. Es para nosotros, pero también estaba pasando. ¿Sí? Hoy en día las mujeres no saben amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Por qué? Porque quieren el yo, lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Mi tiempo. ¿Sí? Ay, es que necesito Necesito mi tiempo. O sea, soy humana y necesito tiempo para mí. Como les dije, entonces, ¿por qué te casas? ¿Por qué tienes hijos? O sea, quédate sola. Vas a tener todo el tiempo que quieres y necesitas. Patty, tú tienes que, como eres soltera, ¿no? Ok. No tienes esposo, no tienes hijos. Puedes hacer lo que Dios te diga. Cuando Él quiere, puedes servir a Dios porque eres de Él. No tienes que compartir tu tiempo con alguien más, ¿no? Así es. ¿Estás feliz? Mira, un ejemplo. Ella puede hacer lo que quiere. O sea, dentro de lo que Dios le ha enseñado. No tiene que pedir, ir con el esposo y decir, oye, voy a hacer eso, no hay problema. Es como cuando Noemí me dijo de venir a dar la plática, yo tuve que decir, Javier, no tienes nada, no va a salir nada, puedo, porque no quiero decir sí y luego tener que cancelar. Y me dice, no hay nada, no va a salir nada. Y dicho hecho, salió, ¿no? Como les dije. Pero tenía ya el compromiso. Mira, necesitas amar a tu esposo. Si no estás casada, está bien. Nada más pon tu vida en manos de Dios y pregúntale qué es lo que Él quiere para ti. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con tu vida? Y luego seguir a Él. Pero no tienes que tener el esposo y si hay hijos, los hijos. Porque son tus hijos. Y a veces Noemí me cuenta lo que escucha, lo que pasa con las mujeres. Las mujeres no saben amar. Porque quieren todo para ellos mismas. Así es el mundo. Es yo y un poquito más de yo. ¿Sí? Lo que yo quiero, como les dije, cuando yo quiero y como yo quiero. Pero no puede ser así. Uno, si eres mujer sabia. Otro, si estás casada. Y con hijos, menos. Por eso somos siervos de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Yo sirvo a Dios. Y lo que Él quiere y requiere de mí es lo que yo necesito hacer. No se trata de mí. Se trata de Dios en mi vida. Y eso, si estás casada o no estás casada, es igual. Si yo soy creyente, mi vida no me pertenece. Yo pertenezco a Dios. Y puedes hacer el berrinche que quieres y no me importa. Tu vida no te pertenece si eres de Dios. Y ni hablar de ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa. Ni quieren estar en casa hoy en día. Quieren andar de parranda en parranda. Es cierto. Ay, es que no han escuchado eso. Lo hemos escuchado mucho. Es que yo voy a salir con las mujeres y mi esposo tiene que cuidar a los hijos y la casa. Oye, el orden de Dios, ¿dónde queda en eso? ¿No? Ese no es orden de Dios, ese es desorden. Y algunos de ustedes me están viendo como que, pero a mí me gusta salir con mis amigas. Está bien, pero no todos los días. no dejando a tus hijos, a tu esposo. Imagínate a mi esposo. Él, cuando nos casamos, me dijo: yo te ayudo en todo. Me gusta cocinar, y cocina muy bien, ¿eh? Y rico. Yo te ayudo, pero no me pides que lave los trastes. No me gusta. Si estás enferma y no puedes, lo hago. Pero no me pides, ¿eh? Entonces él se mete a la cocina y hace un tiradero horrible. Y yo, ahí voy yo detrás de él limpiando, y él me dice: quítate, déjame en paz. ¿Dónde pusiste eso? Porque yo guardo. Mientras estoy cocinando, estoy limpiando y guardando. O sea, así es como cocino. No dejo todo, a menos que tenga yo mucha, mucha prisa. Yo estoy, pues, arreglando mi cocina para no tener que hacer todo al final, ¿no? No, él deja todo. Y ya he aprendido, ¿eh? Cierro los ojos, me doy la vuelta, y a menos que él me pide ayuda, me quito. Porque yo sé que voy a tener que limpiar todo de todos modos. Él no va a limpiar nada. Él, cuando nos casamos, me dijo: hay ciertas cosas que no hago, pero yo pago para que tengas a alguien para ayudarte. Y así, él no tiene que ayudar. Y no hace nada, ¿eh? Él, donde deja, deja. Ya Noemí me dijo, cuando se casó, pues Johnny tenía la tendencia de dejar sus cosas por todos lados. Y ella se empezó a molestar un poquito. Y luego pensó: ah, mira, toda su vida mi mamá ha recogido las cosas de mi papá. Yo puedo hacer lo mismo. Mira, le enseñé algo. Está bien, ¿no? Está bien. Tenemos que poner atención a la palabra. La ciencia es cómo ponerlo en práctica. Esto me dice cómo hacerlo. Como les dije, la blanda respuesta, no dejar entrar amargura, amar, prestar atención a los que ya tienen años y aprender a amar y hacer las cosas. Uno que aquí que puse también: sujetas a sus maridos. Oh, hoy en día dices eso a alguien y dicen, oh, como si fuera lo peor del mundo. Él está sujeto a Dios, yo estoy sujeto a Dios. Y hay áreas donde, por mi bien, yo necesito aprender a ser sujeta a mi esposo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere. A lo mejor yo no lo entiendo, a lo mejor no le me gusta, y Dios me está pidiendo eso. Es ser mujer sabia, ¿sí? Y poner en práctica lo que Dios me ha dicho. Es tan importante, mujeres. Tú tienes Biblia, ¿no? ¿Eres creyente? ¿Tienes Biblia? Léela, por favor. ¿Qué más? Dile: Dios, ayúdame. Ayúdame a saber qué es lo que yo puedo hacer en cada situación. ¿Cómo puedo yo edificar mi casa? ¿Cómo puedo yo crecer en Dios, edificando lo que Él quiere hacer en mi vida? ¿Cómo puedo edificar en mi casa? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Y Dios te va a contestar, porque tú eres muy importante para Él. Y si tú quieres ser mujer sabia, Él más quiere que seas mujer sabia. Por eso está en la Biblia. Entonces, es tu decisión. ¿Qué es lo que quieres? Es tu decisión. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Si tú eres creyente, si tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, haz lo que Él te dice. Él nada más quiere lo mejor para ti, ¿eh? Él quiere lo mejor. Nosotros no podemos más, no podemos ver más allá que. Yo veo aquí. Dios ve todo. Él ve todo lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo para salir adelante en Él. Prestan atención a Él. ¿Sí? Es tu decisión. Tú toma la decisión de qué es lo que quieres en tu vida y cómo lo quieres. Yo quiero ser una mujer sabia y tengo 43 años construyendo, edificando, y voy a seguir hasta que el día que voy con Dios. O sea, no puedo escaparme de ahí. Yo tengo que estar construyendo todo el tiempo. Y yo espero que ustedes también. Pues gracias por tenerme. Y le voy a dar el micrófono a Noemí. Muchas gracias, mam. Pues, al fin y al cabo es nuestra decisión qué queremos ser, si queremos ser sabias o queremos ser necias. Y yo las animo a que piensen en su vida, qué han estado haciendo. ¿Sí? Piensen de lo que estaba hablando mi mamá y qué es lo que vas a querer tú hacer con tu vida y cómo vas a edificar. ¿Sale? Te lo dejo, Erika.